¿Cómo convencer al otro de que tienes la razón? Ganando la discusión. Todos hemos tenido la necesidad de persuadir para convencer a otros para que cumplan nuestros deseos e incluso nuestros caprichos. Todos hemos discutido acaloradamente con alguien y todos alguna vez hemos sentido que no hay forma de hacerle ver que no tiene la razón. Muchos hemos estado discutiendo a menudo sobre los mismos temas una y otra vez con la misma persona. ¿Cómo voy a conseguir convencerlo? Cuanto más lo intentamos, más recalcitrante se vuelve nuestro oponente. Persuadir y negociar son cosas diferentes. Persuadir es trabajar con las emociones del otro, con el hemisferio emocional del otro. Negociar es trabajar con las razones del otro, con el racional. La mejor forma de salirte con la tuya es mezclando persuasión y negociación. 1. Establece qué quiere la otra persona de ti, racional. 2. Establece qué quieres tú obtener de la otra persona. Racional. 3. Establece el ganar-ganar de ambos. Todos tenemos ciertos patrones de conducta interiorizados de manera colectiva en la psique humana con el fin de influir en el comportamiento del interlocutor. El psicólogo contemporáneo Robert Cialdini, de la Universidad de Arizona, habla de seis principios de influencia basados en la persuasión. Escribió un libro sobre este tema, para el cual trabajó 3 años de manera encubierta en diversos trabajos, recibiendo enseñanzas en ventas de coches usados, organizaciones caritativas, firmas de telemercadeo y similares, observando situaciones reales de persuasión. Determinó seis principios que nos permitirán negociar, persuadir, convencer y, en muchos casos, vender a los demás nuestras ideas, productos y servicios o todos conjuntos. 1. Compromiso y coherencia. Todo aquello que haces que te hace parecer o ser una persona coherente y comprometida. La coherencia es un rasgo de personalidad muy valorado y que se asocia a otros rasgos como el ser lógico, racional, estable y honrado. A las personas poco coherentes se les considera superficiales, poco inteligentes y débiles. 2. Reciprocidad. La necesidad que sentimos de devolver algo a cambio de lo que recibimos. Normalmente nos sentimos con la necesidad de devolver favores, pero muchas veces se nos imponen deudas o compromisos que no solicitamos y puede resultar abrumador. ¿Te ha pasado que un vendedor te da muestras, obsequios y te sientes obligado a comprar? Para un vendedor es mucho más fácil convencer a alguien a quien ya se le ha dado algo. 3. Aprobación social. Actuamos de la misma manera que lo hace la sociedad para conseguir aceptación, aunque ésta esté equivocada. En 2008, en Polonia, Apple le pagó a actores para que hicieran fila afuera de 20 tiendas y fingieran que todos querían comprar iPhones. 4. Autoridad. La gente tiende a hacer lo que está respaldado por una figura de autoridad o de algún personaje importante. La autoridad tiene mucho que ver con la credibilidad, o eso creemos siempre. 5. Simpatía. Cuando se establecen lazos de simpatía y similitud reales o supuestos, siempre es más fácil persuadir, convencer. Los vendedores son elegidos cuidadosamente para ser similares al cliente. 6. Escasez. Generar sentido de urgencia. La percepción de escasez genera demanda, explica el uso de ofertas por tiempo limitado y su efecto positivo en las ventas. Las oportunidades parecen más valiosas cuanto más difíciles resultan conseguirlas. Algunos ejemplos evidentes de esto son las ediciones limitadas o para coleccionistas. La censura o prohibición de una película o producto siempre crece el interés por ello, por lo prohibido. Ficha bibliográfica Helios Herrera, 2014. ¿Cómo convencer al otro de que tienes la razón? Octubre 13, 2014, de Marta de Baile, sitio web http://www.martadebaile.com.